Una vez íbamos a la heladería, cuando volvimos a casa por el mismo camino, un patrullero nos frena, nos pregunta de dónde íbamos y sin razón alguna nos apoya contra un alambrado. Nos revisan y piden nuestros datos. A fin de cuentas nos dice que unos vecinos se quejaron porque un grupo de chicos iba tirando piedras y nos confunden con ellos. ¿Tenemos derecho a pasar por un momento así?